Para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o masculino en el sistema social, cada nuevo cuerpo, es decir, cada nuevo contratante, llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual fuese la lengua empleada. En los primeros momentos, y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado, es posible elegir un nombre del sexo opuesto o utilizar alternativamente un nombre masculino y un nombre femenino. Por ejemplo, alguien que se llame Julio utilizará el correspondiente femenino, Julia, y viceversa. Los José Marías podrán utilizar José María y viceversa. ¿Cuánto igual esos nombres son? Es como la fusión de José y María. Ah, oh, también, qué connotación me da. Y pero tienen ese nombre. El artículo 3 dice que tras la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado, la sociedad contrasexual demanda la abolición del contrato matrimonial y de todos sus sucedáneos. Contratos sucedáneos liberales. Es difícil de lectura, no es de lectura rara. No, apto disléxiques. No, aparte. Que perpetúan la naturalización de los roles sexuales. Ningún contrato sexual podrá tener como testigo al Estado. La abolición de los privilegios sociales y económicos derivados de la condición masculina o femenina, supuestamente natural, de los cuerpos hablantes, en el marco del régimen heterocentrado. La abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en el marco del sistema heterocentrado. Esto, todo lo que dije, es tras la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado, la sociedad contrasexual demanda, ¿no? Okay. Como la es sociedad contra el Estado. O sea, que no haya... El marco del sistema heterocentrado, dice. No sé. Claro. ¿Dentro del Estado o fuera del Estado? Podrían ser las instituciones todas. ¿Sí? Claro, un cambio de todo. Artículo 4. La resignificación contrasexual del cuerpo será operativa con la introducción gradual de determinadas políticas contrasexuales. 1. La universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas en el marco de heterocentrismo. 2. Será necesario poner en marcha equipos de investigación contrasexuales high-tech, de manera que se pueda encontrar y proponer nuevas formas de sensibilidad y de afecto. Pará, a mí se me va la mierda. O sea, es un montón lo que va a decir. Sí, high-tech. El anterior yo entendí como que había como que sacar el Estado, todo lo que es como quizás una especie de certificación o de... Por fuera de todo, institucionalidad, como chao. Esto es otra cosa. Es el cuerpo. Ya está hablando del cuerpo. De la vida, me parece. Y sí. O sea, cosas que irán interviniendo, no sé cómo, igual, con una dictadura o cómo. Porque, ¿cómo haces para imponer eso como sistema? Digo, como esa, la sociedad contrasexual. Bueno, miren, acá dice, me dejan seguir leyendo. Se pondrá socialmente en marcha una serie de prácticas contrasexuales para que el sistema contrasexual tenga efecto. Pará, y si vamos a esto del contrato contrasexual, ¿qué es el contrasexual en sí? La primera ya se lo pone en evidencia. Voy. Dice, resexualizar el ano. Una zona del cuerpo excluida de las prácticas heterocentradas, considerada la más sucia y la más abyecta, como centro contrasexual universal. Difundir, distribuir y poner en circulación prácticas subversivas de recitación, sí, sería como reconexión de los códigos, de las categorías de la masculinidad y de la feminidad naturalizadas en el marco del sistema heterocentrado. La centralidad del pene como eje de significación de poder en el marco del sistema heterocentrado requiere un inmenso trabajo de resignificación y de deconstrucción. Bacha. Bacha queer. Vivas. Con fusil. Abre. Abre las culas. Dinero, progreso, poder en exceso. Para liberar hay que matar. Estamos en guerra, sí. Coche bomba. Ponte de rodillas. Saca la cuchilla. Arma tu guerrilla. Voy comprando, voy matando, voy gastando, voy violando, voy comprando, voy matando, voy gastando, voy golpeando, voy comprando, voy matando, voy gastando, voy callando, secuestrando y asustando, desplazando y torturando. No le temas al poder. Es violencia. Viva Sudaca. Es violencia. Lembra la faca. Es violencia. Mestre Sudaca. Es violencia. Lembra la faca. Es violencia. Monstruo Sudaca. Es violencia. Lembra la faca. Estamos en guerra, sí. Spread your ass, Johnny. Abre la cula. Cosa ahí en la que una fuerza totalmente cargada de esa mala relación de la energía entre el ano y el placer. Sí, igual también hay poco, según todas las trabas que conozco que me han contado que cogen con tipos que trabajan de eso, habitualmente cuando eligen a una traba es también para que la traba sea activa. Claro, también, que se la cojan. ¿No? Claro. Todo el relato sí es tipo, vos me traba. Claro. Pero en realidad ellos van a ver a una travesti para ser cogidos por una femineidad. Claro. Hermoso. Tremendo, o sea, fantaseamos fuerte, pero esa y esa hipocresía de no tengo esta fantasía, que es divina en todo caso. No es un tipo. O puede ser la realidad también, porque tal vez si vivís en una sociedad donde podría hacer eso pasar eso libremente, quizá ni es una fantasía, es un proyecto de vida. Podría ser su compañera, claro, y vivir la vida, pero no, es un placer oculto que lo practica en la clandestinidad, más que los gritos de la noche. El silencio de su entorno. Y después no lo comparte. No va a contar orgulloso que estuvo con una travesti. Me imagino. No, ni hablar. Por el mismo prejuicio y tabú que hay sobre. ¿Vos decís que no lo comparte con los amigos? Para mí no. Va, que sé. Debe haber un par de banditas que sí, que se lo recomparten y se lo dicen porque son alto violentos. Pero. ¿Qué? Otros capaz no, que no. Claro. Ah, en ese sentido. Sí. Como soy tan poronga. Sí, sí. Me gusta bueno. Todo ese relato. No, por supuesto. Para mí es súper escondido, súper, viste, no blanquear. No, ni siquiera tabú, como no blanquearlo y quizás a uno se lo confiesa, pero en realidad no es algo de lo que se pueda llegar a hablar en un ámbito de masculinidades, digamos. Es ahí me cogí un traba. No, porque queda remarcado el chabón en ese contexto, ¿no? No queda, sabemos que no, pero digo, queda remarcado en ese contexto y en esos grupos. Yo voy más por ahí. Que no lo dicen. Que los chabones de ellos ni. Porque sería como bajarse el precio entre ellos. En un ámbito de masculinidad, chabones. Hegemónica, claro. Hegemónica. Sí, sí, estamos siempre en esa referencia, creo. ¡Aguante el culo, loco! ¡Aguante el culo! Para mí sí. Sin el hombre en el centro. Claudia Rodríguez. Ciencia ficción travesti. El hombre es los privilegios. La ciencia ficción travesti juega con la idea de que el hombre pierda ese nombre, justamente porque ha perdido los privilegios y ha dejado de ser un hombre. Es posible diluir al hombre con otros nombres. Y no solo perderían cosas, sino que se podrían liberar de muchas trabas, de toda la violencia que han ejercido y de la culpa que las travestis sabemos que eso les genera. Porque dentro de nuestros saberes está ese. Sabemos que hay una sexualidad masculina que no es la oficial, de la que ellos mismos no pueden hablar. Les gusta ponerse nuestra ropa, como les gusta jugar a ser violados, y, cuando vuelven a vestirse, sienten culpa. Quizá la búsqueda de otros nombres haga que ellos puedan hablar. Hay un conocimiento sobre la sexualidad masculina que es un conocimiento travesti. Sabemos que esa sexualidad es violenta no solo porque gira alrededor de la penetración de nuestros cuerpos, sino porque hay todo un disfrute del poder golpear, mearte y cagarte encima. Sabemos sobre esa sexualidad porque fuimos educadas en ella a lo largo de los años y esa educación nos marca tanto que nos hace creer que no merecemos otro mundo sexual. Pero la sexualidad travesti no es la sexualidad masculina. Distinguirnos de esa mirada de los hombres sobre nosotras nos puede sanar. Ese ejercicio de imaginación nos puede sanar si nos ayuda a comprender que la sexualidad masculina tiene consecuencias, y que una de ellas, la fundamental, es paralizarnos en la desesperanza aprendida. La ciencia ficción travesti entrega elementos para distinguir la mirada sobre nosotras mismas de las miradas que nos fueron impuestas, violentándonos. Que justo me acordaba que tenía el libro este de Úrsula. De los relatos de la historia. Creo que un poco viene como a querer romper un poco eso, ¿no? Como todo lo falo, como el pericentrismo. Es el relato del héroe. Para mí está bueno la relación que haces con lo sexual, porque la política y la sexualidad van ahí también como búsqueda de los mismos arquetipos. Como esto, el que llega, el que logra acabar, como el que tiene la victoria. Incluso y si eso puede posibilitar la inhibición del acabar del otro, también, ¿no? Como poder puro y duro. Mientras charlábamos con Lucas y con Aye, apareció el nombre de Úrsula K. Le Guin y su teoría de la bolsa de ficción. En este texto, publicado por Rara Avis, la autora nos invita a pensar cómo podemos contar las historias de otra forma, cómo los relatos del héroe atraviesan la mayoría de los relatos de nuestra propia historia como humanidad. Los cazadores de mamuts, dice Úrsula, ocupan espectacularmente las paredes de las cavernas y de nuestras mentes. Pero lo que realmente hicimos para mantenernos con vida y con la barriga llena fue recoger semillas, raíces, brotes, tallos, hojas, nueces, vainas, frutos y granos, añadiendo insectos y moluscos junto a la captura de aves, peces, ratones, conejos y otros pequeños animales inofensivos para aumentar la cantidad de proteína. Y ni siquiera tuvimos que trabajar mucho. Las personas prehistóricas, media, se calcula que llevaba una buena vida y trabajaba alrededor de 15 horas semanales. 15 horas a la semana para la subsistencia deja mucho tiempo para otras cosas. Tanto tiempo que tal vez los inquietos que no tenían un bebé cerca para animar su vida, o habilidad para construir, cocinar o cantar, o pensamientos muy interesantes para ser pensados, decidieron escaparse a cazar mamuts. Los habitantes cazadores volvían entonces tambaleándose con un montón de carne, mucho marfil y un relato. No fue la carne lo que marcó la diferencia, fue el relato. Es difícil contar una historia realmente apasionante sobre cómo saqué una semilla de avena silvestre y luego otra, y luego otra, y otra, y otra. Y luego me rasqué las picaduras de mosquitos y Ol dijo algo gracioso. Y fuimos al arroyo y bebimos agua y observamos los tritones por un tiempo. Y después encontré otro gargano de avena. No se puede contar ese relato. No puede competir con la forma en que clavé mi lanza en aquel titánico tórax peludo, mientras Oob empalaba por un enorme y arrollador colmillo, se retorcía gritando y la sangre brotaba por todas partes en torrentes carmesí, y Boob se hizo papilla al ser aplastado por el mamut que caía sobre él mientras yo disparaba mi infalible flecha directamente a través del ojo al cerebro. Ese relato no solo tiene acción, sino que tiene un héroe. Los héroes son poderosos. Antes de que te des cuenta, a los hombres y las mujeres en el campo de avena salvaje y sus hijos e hijas, y las habilidades de quienes construyen, los pensamientos de quienes piensan y las canciones de quienes cantan, forman parte de aquel relato. Fueron puestos al servicio del cuento del héroe. Pero esto no es su relato, es el de él. Cuando estaba elaborando el libro, dice Úrsula, que se convertiría en Tres Guineas, Virginia Woolf escribió en su cuaderno la palabra glosario. En glosario, una de las entradas decía heroísmo y aparece definido como botulismo. Y héroe, en el diccionario de Woolf, es botella. El héroe, como botella, una revisión punzante. Ahora, yo propongo la botella como héroe. No solo la botella de ginebra o de vino, ojo, sino la botella en su sentido más ancestral y amplio de recipiente. En general, una cosa que contiene otra cosa. En síntesis, lo que nos dice Úrsula es que está completamente segura que para sobrevivir como humanidad, antes que salir a matar animales gigantescos, lo primero que necesitamos fue construir una cesta, una bolsa, un recipiente donde poder llevar la comida a nuestras casas. Thank you. besos, besar, besarnos. Un texto de Leafrox, afrofeminista, lesbiana, no mujer, Honduras. Los besos logran quitar mi hambre, temporalmente. Mucho más si son de su boca suave, jugosa, caliente, candente, inmensa como el cielo y los anchos mares, azul cristalino. Su boca me enciende como hoguera en la montaña, como el alto sol que vibra en la mañana. Sus pechos son como el pasto húmedo que tocan los pies descalzos. Son conexión ancestral. Sus ojos son la luna que ilumina las noches oscuras. Sus manos son las montañas que sostienen esta tierra. La tierra es su piel y la mía, cuando me toca, cuando nos tocamos. Su risa es el río que fluye libre con fuerza. Su respiración es el viento que irrumpe y toca todos los espacios. Besarnos en medio de los huracanes, en medio de las tormentas. Besarnos con los pies mojados, enlodados, con el cuerpo golpeado por tanto dolor. Besarnos porque está bien, sabe bien, se siente bien. Besarnos sin culpa, sin obligaciones ni arrepentimientos. Besarnos porque es resistencia. Besarnos porque tus labios son un grito de lucha, hasta en medio de inundaciones y devastaciones. Besarnos solo es de relaciones, besar sin complicaciones. Besar es que te fusiones, nos fusionemos. Besarnos es que insurreccionemos un sistema que sostiene que besarnos tiene que significar un lío, aunque nos quite el frío. También el ano siempre esa pérdida de poder en contrapartida. Por eso me parece que resexualizar el ano sería como distribuir el poder de otra manera. También hay incluso una analogía con los negros. O sea, podríamos revisionar el capitalismo colonial. Lo negro, lo oscuro, lo vedado, lo último, lo sudaca, lo pobre, o sea, como lo que nunca se quiere ver. El racismo. Claro, el racismo puesto ahí de que culo sucio, culo negro, ¿entendés? Como algo negativo. Bueno, redistribuir el poder para que eso no se sé, como invertir la carga. Mirá como el cuerpo te lleva a un montón de lugares, ¿verdad? Sí, no, claro, pero esto si vos lo lees solo, o sea... Te quedas matado. Leyendo un texto así. Ese era el grupo. Sí. Y bueno, ahí estamos. Gracias, Aye, por las fotocopias. Gracias. Difundir, distribuir y poner en circulación prácticas subversivas de recitación de los códigos. La centralidad del pene como eje de significación del poder en el marco del sistema heterocentrado requiere un inmenso trabajo de resignificación y de construcción. Por ello, durante el primer periodo de establecimiento de la sociedad heterosexual, el dildo y todas sus variaciones sintácticas, tales como dedos, lenguas, vibradores, pepinos, zanahorias, brazos, piernas, el cuerpo entero, etc., así como sus variaciones semánticas, tales como puros, pistolas, porras, dólares, etc. ¿Puros, pistolas, dólares? No, punto, repulsión. Sí. Dame palos. Serán utilizados por todos los cuerpos. O sea, imagen de poder y de victoria que tiene eso también, ¿no? Claro. La rey digo, hombre. Rey Yankee. No, es francés. Ah, catalana en realidad, me parece, ¿sabes? Yo lo tenía como español primero y después como que le he visto más hablando en catalán y ahí me quedé con. Bueno, todos estos serán utilizados por todos los cuerpos o sujetos volantes en el marco de los contratos con los asesores ficticios reversibles y consensuadas.